tiene forma, solo se transforma. Manda a los que se aferran tanto, lo canalizan el dolor y lo mató. Solo se trata de amor, mi lady. No tiene forma, solo se transforma. Manda a los que se aferran tanto, lo canalizan el dolor y lo mató. Si piensas que la vida no te lo concede más, slow, calma, slow, calma. En alguna parte del mundo está tu alma gemela, slow, calma, slow, calma. Cásate esa nena, tiene flow compatible contigo, mi amigo. No la encontrarás en bares ni en la disco y anda perdido, perdido. La buscas debajo de la tierra, no la encuentras o le aterras. Si busca nunca encuentra nada, será que nunca estuvo acá. Pasó al frente de la vereda y no me di cuenta que era ella. Pero su estrella está bella de mí, no lo dudé, rápido me acerqué. Solo se trata de amor, mi lady. No tiene forma, solo se transforma. Manda a los que se aferran tanto, lo canalizan el dolor y lo mató. Solo se trata de amor, mi lady. No tiene forma, solo se transforma. Manda a los que se aferran tanto, lo canalizan el dolor y lo mató. Fíjate que se gana lo que merece. Si está pendiente siempre solo de lo superficial. Yo de nena si la cambian mil veces, ellos no pueden ver que solo están eligiendo mal. Pensar que fíjense felices, dejaron muchas cicatrices. Nunca vi, nunca corazón por montar un auto de obligación. El dinero viene y va, un corazón no se comprará. Actitud es la felicidad, el amor ya lo sabe, transfórmala. Real love, a real love. Solo se trata de amor, mi lady. No tiene forma, solo se transforma. Manda a los que se aferran tanto, lo canalizan el dolor y lo mató. Solo se trata de amor, mi lady. No tiene forma, solo se transforma. Manda a los que se aferran tanto, lo canalizan el dolor y lo mató.